Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. En este último programa de esta temporada de Código Q vamos a entrevistar a las dos personas que más han tenido que ver con la liberalización de la banda ciudadana en España. Juan Carrasco, presidente de la Asociación CB Sierra de Cádiz, y José María Yagüe, portavoz de la Asociación Pro Museo CB. Ambos han sido los portavoces de la plataforma por el uso de la banda ciudadana sin licencia, impulsora de la petición a la Administración de la eliminación de los trámites administrativos para operar una emisora de banda ciudadana en España. La entrevista de Banda Ciudadana. Vamos a comenzar con las preguntas. Precisamente que a un año de lograr este objetivo, ¿cuál es la situación de la CB en España? Yo creo que la CB, aunque no se ha visto un despegue fulgurante de la actividad en banda ciudadana, retomándola en los canales, sí se notan algunas cosas que apuntan a que el futuro puede ser muy prometedor. Hay que darse cuenta que llevamos muchos años de retraso con respecto a Europa en lo que es a la CB sin licencia, y eso ha retraído, ha mermado el número de CBistas que existían, con lo cual llevamos un cierto retraso con respecto a Europa en el número de CBistas practicantes en los canales autorizados, ¿no?, en los 40 canales. Pero de todas maneras estamos viendo que vuelven a resurgir cueseos que antes no habían. Gente que estaba en banda ciudadana y que pasó a HAM vuelve a interesarse por la banda ciudadana, sobre todo para cueseos locales, y también abre muchas posibilidades de cara a promocionar la CB. Yo corroborando lo que ha dicho José Mari, sobre todo hacer hincapié en las posibilidades que nos ha brindado el tema de la exención de licencia. Posibilidades que en estos últimos meses, sobre todo, se ha visto de la mano, por ejemplo, de colectivos como la Unión de Radioaficionados Españoles y otros colectivos de radioaficionados que se han acercado, y eso es un acontecimiento histórico, por decirlo de alguna forma, al que ha hecho posible que los radioaficionados vean en la CB lo que prácticamente siempre ha sido la historia de la CB, al menos aquí en España, y que es las puertas a la radioafición, la puerta de entrada, una de las principales puertas, si no prácticamente la, no voy a decir la única, pero la que más posibilidades brinda para puerta de acceso, para el acceso de nuevos radioaficionados a través del servicio de banda ciudadana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los canales legales? Bien, en este sentido yo quisiera hacer un llamamiento a todos los usuarios y aficionados a la banda ciudadana de España, que ahora que tenemos la exención, ahora que por parte de muchos que se acercan de nuevo o que retoman los aparatos para salir en banda ciudadana, yo haría un llamamiento para que esos que dicen que hay que algunos canales están desiertos, que los QSO no se oyen porque hay poca actividad, decir que hay mucha gente, pero no coincidimos en hora y lugar. Entonces, una de las formas que hay para tirar para adelante ahora mismo de esto es agruparse, tomar contacto, quizá por otro medio, llámale Facebook, llámale WhatsApp, llámale redes sociales en general, para que tomen contacto y coordinen sus acciones, coordinen cómo salir, dónde salir y de qué forma hacer las nuevas ruedas en banda ciudadana y demás. Lo principal es, sobre todo, agruparse, tomar contacto y, sobre todo, consensuar canales, horas, etcétera. En los canales legales hay también muchísima actividad en Europa. Es decir, no hace falta irse a la 555 para hacer un DX, y pues se puede hacer perfectamente incluso en FM y en AM con toda Europa, que hay muchísima gente. Es decir, que los canales legales están muy activos no ya solo en España, sino en el resto de Europa. Y además de eso, el uso del Canal 9 que estamos promoviendo, yo creo que es una buena manera de ese punto de encuentro que tú decías, de tenerlo en el Canal 9 y de ahí trasladarnos a cualquier otro canal para hacer nuestros cueseos. Es fundamental que utilicemos los canales legales, le demos uso, además como otros medios, no solo la fonía, sino los medios digitales, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar perfectamente en los 40 canales legales que tenemos asignados. En ese aspecto, José María, si me permite, ya que estamos, pues yo quisiera aprovechar para decirte que el tema del Canal 9, la iniciativa del Canal 9, la propuesta de usar el Canal 9 como de llamada, escucha de emergencia, eso habría que dedicarle un programita en concreto, porque hay ciertas lagunas, la gente no llega a entender muy bien cómo se utiliza el Canal 9, pero el que realmente llega a entenderlo, seguro que acoge la propuesta, porque así lo dice la práctica, como se ha implantado en un montón de sitios, y es una cosa, es un punto que se merece incluso, ya haremos quizá algún espacio, espero, dedicado al tema del Canal 9. Además, cómo se han arrimado muchos colectivos que parecía que estaban alejados, parece que con esta iniciativa y con el tema de la exención se están acercando aún, si cabe más, al tema de la banda ciudadana, ¿no? Habláis de fomento de la CB. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un CBista cualquiera para fomentar el uso de la radio? Lo primero es salir por radio, evidentemente. Además, eso es lo primero, para fomentarlo, para salir por radio, quedar con los compañeros. Juan decía antes que hacer quedadas a través de WhatsApp o de Facebook, que eso es, o a través de cualquier foro, eso también es una buena iniciativa. Y sobre todo, enseñar a otros. Ahora que las emisoras de segunda mano están muy baratas y no hace falta licencia y no hace falta ningún tipo de trámite administrativo, no es mala idea que CBistas y radioaficionados, que tenemos alguna que otra emisora de 40 canales o 40 canales con banda lateral, pues la prestemos, la donemos, la cedamos a otra gente, sobre todo a jóvenes o a colectivos de jóvenes, como en el caso que ha hecho el Museo CB con los institutos, para que la utilicen y cubran el espectro de radio y, evidentemente, no solo que tengan una radio, sino también salir a hablar con ellos, enseñarles hasta que se suelten un poco, ¿no? Igual que hicieron antaño con nosotros, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros ahora, quizá con un poco más de fuerza. Yo quisiera hacer hincapié en el tema de agruparse bien sea, como acaba de apostillar el amigo José Mari, mediante agrupaciones, enseñando el tema para poder enseñar el asunto a colectivos como los más jóvenes, que tan falto está la radio en general, de gente de sabia joven, acercar la banda ciudadana a la gente joven y sobre todo agruparse para eso, para consensuar horas, para consensuar acciones, para consensuar actividades y sobre todo para mantener el contacto humano, que en definitiva es lo que subyace en la naturaleza de la banda ciudadana, ¿no? También acercar a la CB a los colectivos de jóvenes, como por ejemplo los institutos, los colegios o también las casas de la juventud, poniéndole una emisora a su disposición, que es una cosa barata, ahora la hay bastante barata de segunda mano, con una antena que puede ser un dipolo simplemente y una fuente de alimentación pequeñita, yo creo que eso es una manera de fomentar un poco la banda ciudadana que vamos a poner en marcha. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? En ese aspecto, yo quisiera hacer una pequeña nota de atención sobre que la banda ciudadana, a partir de ahora, en cierta forma habrá que reinventarla. Y habrá que reinventarla porque el uso que se le dio a la banda ciudadana en su época gloriosa no coincide en absoluto con los tiempos que vivimos hoy en día. Entonces hay que reinventar en cuanto a que ese servicio que nos brinda la banda ciudadana, ¿a dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar digamos, hasta dónde puede ese servicio prestarse y qué queremos hacer en realidad con la banda ciudadana? Esto es una cosa que es importante tenerla en cuenta. Puede que los objetivos que más de uno se haya planteado en algún momento, porque hay mucha gente que sale, tiene cierta frustración a la hora de ponerse el ACB, y es porque está buscando unos objetivos que ya no existen. pero sí que hay muchos más, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, la implantación de las tecnologías combinadas con la banda ciudadana, etcétera, etcétera. Y hay muchas posibilidades para utilizar las comunicaciones por radio en banda ciudadana. Sobre todo, y en un futuro, posiblemente a medio o largo plazo, hay que ver el horizonte digital. La implantación de las tecnologías digitales, y con digital no me refiero a la implantación de los modos digitales, que muy bien ha llevado José María en estos últimos programas de Código Q. Me refiero a la utilización de desbancar o por lo menos complementar la CB analógica con la CB digital. En el mundo de la radio, lo digital es lo que se implanta, y la tecnología digital, eso yo creo que estará ahí en el horizonte de la banda ciudadana, y es muy muy importante. Además, hay que contemplar también que con el abaratamiento de las tecnologías y la implantación de otras bandas para el servicio de banda ciudadana, bueno, pues quién sabe si una banda ciudadana en UHF, en VHF, no sabemos. Ahí está, parece ser que puede que empiecen a darse pasos, pero estamos hablando de medio o largo plazo. Yo entiendo que la banda ciudadana tiene que, es verdad, reinventarse y saber aprovechar esas ventajas que tiene con respecto a otros medios de comunicación, sobre todo entre los jóvenes. Es decir, la facilidad de uso en un vehículo para comunicarse con los que están en su entorno, por ejemplo, o las comunicaciones digitales para que los chavales descubran que no solo es conectarse a internet, sino que un ordenador puede permitir conectarse con otros usuarios de banda ciudadana a través del ordenador. Yo creo que esas dos cosas pueden ser un acicate para la gente, y por supuesto pues hablar por radio, evidentemente, desde tu coche, desde tu casa, con esos equipos ahora mini pequeñitos, que son una cocada de chiquititos y que se pueden poner en cualquier sitio, además con la facilidad de uso que tienen en el móvil, con las antenas preajustadas, o sea que nada más que hay que enchufar los mecheros. Todo eso tiene que ser suficiente atractivo para los chavales para hacer, y por supuesto fomentar el uso de las cacerías del zorro y de las que dada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esas cosas son fundamentales, de que los que tenemos posibilidad y hemos vivido la época buena de la banda ciudadana, volvamos a hacer todas esas actividades que nos atrajeron a nosotros y que pueden atraer a otro tipo de personas en el uso de la banda ciudadana. No quiero dejar en el tintero a los scouts, por ejemplo, los grupos de scouts también es muy importante, y de hecho la tradición de los scouts en todo el mundo y de unión con la radio es muy, muy importante. Y sobre un posible futuro de la banda ciudadana en Europa, ¿qué opináis? Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en la banda ciudadana. A nivel europeo, yo creo que ya está prácticamente todo armonizado con respecto a lo que teníamos nosotros en España, es decir, 4 vatios en AM/FM y 12 en banda lateral en los 40 canales. Quizás deberíamos de aumentar un poquito ese número de canales, sobre todo para poder hacer digitales con mayor comodidad por la parte de abajo, y por supuesto la eterna reivindicación de los canales altos para hacer DX. Pero aún así, yo creo que hay la CB en Europa tiene mucho uso, y eso nos va a permitir que nos permita engrandecernos un poco más, además de permitir que salgan al mercado equipos más baratos, más sencillos y más completos, que pueden servir para que la CB despegue. Yo resaltaría, para finalizar, resaltaría que, por favor, no nos olvidemos de la naturaleza y de lo que en sí significa el servicio de banda ciudadana. Para ello, y el que no lo sepa o no lo haya estudiado, el que tenga suerte de estar cerca del Museo CB, como somos nosotros, Museo CB tiene una de las colecciones más grandes de Europa, ya no solo de aparatos, sino de documentación, y es una fuente bibliográfica, historiográfica, de todo lo que es la banda ciudadana y desde sus comienzos. Entonces, hago un llamamiento para que no se pierda la naturaleza de lo que es la banda ciudadana, y que la banda ciudadana no puede dedicarse única y exclusivamente a hacer un servicio para radioaficionados. La banda ciudadana, entre otros usos, tendrá el que le queramos dar los futuros radioaficionados, pero que tener cuenta siempre que la banda ciudadana, los orígenes de la banda ciudadana, por qué se creó, a quién va dirigida y quién puede hacer uso de ella. Eso que no lo perdamos nunca. Y el que quiere información, Museo CB es una fuente impagable. Pues Juan Carrasco, presidente de la asociación CB Sierra de Cádiz, y José María Yagüe, portavoz de la asociación Promuseo CB, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un honor. Y nosotros despedimos ya Código Q hasta la próxima temporada. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.